Avidez del oscuro, siga lengua de todos y ninguno, voz de nadie entre la muchedumbre del mercado y en cenas largas de manteles blancos, vanidad de los justos, mercancía de los ociosos, vino del banquete, alimento de fieras enjauladas, fruta podrida, pan de alumbre, agua de manantiales turbios, escaldada garganta del rencor, voz del desierto y alegría feroz de los amigos, lumbre de condenados, mordedura que devora a las viejas en el quicio, hambre de los vencidos, sueño inquieto de los que duermen dándose la espalda, ansia de cada día, incertidumbre y avidez del oscuro, ciega lengua en torno del cadáver en la pira, lepra de las palabras, voz cundida de negrura, espesura de la tinta. Escribir es mirar con el rabillo, todo se cuela por los márgenes del número. En la orilla huele a yodo y a maderas podridas, lo que vuelve con la marea es siempre tan oscuro. ¿Qué nos llama a lo lejos imantando esta lengua de negros y de esclavos? Sudor de las galeras, lodazales y mosquitos, la noche interminable del desembarco. Todos extendemos la frontera imprecisa de este imperio. Avidez del oscuro, ciega lengua.